Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Francia, baby, qué elegancia. Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia. Está rica, delicious, you look scrumptious. I just wanna be inside, feel your emotion. Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo. ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro. En este cuento yo no quiero ser el malo. No mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano. Sigue ese movimiento, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Dis-moi ce que t'attends de moi. Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat. Bon courage à celui qui te mariera. Je vais me contenter de t'appeler Maria. Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi. Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat. À l'affût de quelques dinero. Pas facile d'aimer avec un cœur derrière les barreaux. J'ai perdu beaucoup de sang, il serait temps de me faire un galop. Juste après la paix, on a ligné au te quiero. Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Aquel día, aquel día.